Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. De Faith No More, del disco de Real Thing, año 89. Sí, señor. Arrancamos nuestro bloque funk metal en tu viaje, que me encanta. Llévame de viaje, Astilla. Es humilde por el funk metal. Mi van o mi camioneta, pero te veo. Pero roquea. Y mañana pueden leer, o en estos días vamos a subir al blog, el bicho reactor07.blogspot.com. ¿Por qué comencé con Faith No More y el disco de Real Thing? Porque para mí es el disco imprescindible en lo que se refiere a funk metal. No porque sea justamente el disco más pulido y emblemático, sino porque para mí es el que más cabezas abrió. Pero sí, pasamos a la raíz. ¿Por qué se habla de funk metal? Dale. Porque hay muchos factores a tener en cuenta. Primero, la devoción de muchos de estos músicos por Funkadelic, Parliament, sí, Sly and the Family Stone, y así podemos seguir un largo rato. También por su devoción de estos mismos músicos al primer punk de la costa oeste norteamericana. Estamos hablando de tanto Black Flag, Minutemen, Circle Jerks, hasta incluso, Black Flag. Black Flag, te lo dije claramente. Que no se vuelva a repetir. Toda esa gente mezcló la música, como por ejemplo en los primeros 80s, los Chili Peppers, los Red Hot Chili Peppers, que son oriundos de Los Ángeles. Sí. Ellos son unos surfers reconocidos. Tanto playa, tanto cool, tanto punk, tanto todo, derivó en una mezcla particular que no solamente le iniciaron ellos, que para mí el embrión también está en bandas como Bad Brains, sí, que mezclaban, no sé, hardcore con reggae, con Jess punk. Jess Addiction, ¿puedo entrar ahí? Jess Addiction tenía sus cosas, me parece, pero era la más... Sí, más rara. La más psicodélica, sí, más psicodélica, experimental, por decirlo, sí, de algún modo. Justamente pasó el tema menos funk metal en la historia de Faith No More, que es Surprise Your Death, sí, que es el tema más riffero, pero sin ningún tipo de dudas. Más pancoso, más metalero. Que fue compuesto por Jim Martin. Jim Martin era guitarrista de Faith No More, hasta, bueno, fue hasta el disco Angel Dust. Jim Martin es un metalero. Tuvo una banda junto a Cliff Burton, bajista, sí, de Metallica. Y que tiene, participó en la reunión que se dio este año, de la banda con la cual vamos a cerrar el programa. Exacto. No le vamos a revelar. Hubo un factor clave, decisivo y fundamental por lo cual para mí seguimos hablando hoy en día de Faith No More, que fue el ingreso de Mike Patton a las voces. Antes estaba Chuck Mosley, que era, bueno, el primer cantante, que, bueno, pobre él, buena suerte para pero él. Pero Wicked Lot la logró. Hasta ahí estuvo para mí el pico de rendimiento. Sí. Pasó lo mismo para mí que con Iron Maiden y Paul Di'Anno. Dijeron, muchachos, hasta acá. Menos mal que apareció Patton, ¿no? Igual, hablando bien, ¿no? Bueno, Patton venía de esta banda, Mr. Bungle, que mezclaba absolutamente todo en una licuadora. ¿Y por qué para mí es el imprescindible del funk metal de Real Thing, a pesar de no ser para mí el más identificatorio? Sí. Porque incluye todas las cosas que después las bandas de funk metal fueron desarrollando y coqueteando. Rap, o sea, rap, sí, metal, funk metal, justamente, metal, sí, alternativo, claro, jazz, progresivo, lo que carajo quieras. Y lo mejor de todo es que lo mejor estaba por venir para Faith No More, que era Angel Dust. Sí. De todos modos, hasta hicieron un cover de Black Sabbath. Y hay un tema instrumental. Y uno de los mejores cierres de disco. Sí, que es hecho de World, versión de este tema jazz que te decía. Bueno, para mí está todo ahí, en la guitarra de Jim Martin, en el bajo de Billy Gould, sobre todo, y en la batería de Roddy. Bueno, todo son. Y no, todo, la destreza vocal y de Patton. ¿Ves cuando se junta la gente indicada, el momento indicado? El disco más obvio para mí, para recomendar, es Mother's Milk. El primer disco de Red Hot Chili Peppers junto a John Frusciante en guitarra. Mars Milk, sí. Es el primero, Mars, junto a John Frusciante en guitarra y a Chad Smith en batería. Para mí es el summon de la etapa de los californianos. Sí. Sobre todo, a mí me gusta más Blood Sugar Sex Magik, pero este disco tiene una inocencia espontaneidad que no tienen otros. Y tiene unos temas que son temazos. Bueno, tributan a Fishbone en Good Time Boys, que es el primer tema del disco. Tiene el instrumental, Pretty Little Thing o Little No Sé Cuánto, que es hermoso ese. Justamente. Ese fragmento. ¿Me adelanté? Stevie Wonder también lo tributan en la genial High Ground. A Jimi Hendrix en Fire, a Guns N' Roses en Punk que, Rock. Que es una versión en vivo grabada, que la guitarra está Hill Slovak. Sí, Hell Slovak, exacto. En la versión de que está en Mars Milk. Y tiene coro gospel en Knock Me Down. En Knock Me Down, que fue un corte de difusión. Sí. Es el disco más obvio porque es la banda más popular por lejos. Por ahí no tiene toda esa riqueza sonora que después supo explotar justamente a Rick Rubin, uno de los productores más reconocidos en la historia del rock, por lo menos. Pero traje un ejemplo de los Chili Peppers, donde incluyen todo lo que tiene que tener una banda funk metal, que es un tema instrumental que vos decías, el tema se llama Pretty Little Ditty, es el tema número 10, es Pretty Little Ditty. Suena alternativo, suena a funk, suena a fusión, suena es instrumental. Hay una trompetita de Flea, que fue la primera colaboración. Es slap, está tocado el bajo, tiene slap y tiene tocado con los dedos. O sea, es una de las últimas veces que hacía Flea slap, creo que en Blood Sugar fue la última. ¿Lo podemos escuchar un poquito, el instrumental? El de los Red Hot Chili Peppers, es hermoso, esta parte es genial. hermosa esta canción. Yo te juro que la que la escucho de vez en cuando, o sea, vuelvo sobre este que es una pieza musical, ¿no? Es algo con lo cual coqueteó mucho tiempo Frusciante, me parece, en sí. su carrera solista, esos arpegios. Pero nunca tuvo esta magia. No, no. Esta trompetita también de Flea. Como bien decía fuera del aire, una linda versión, no sé en qué festival, que se pueden ver en YouTube, pongan en vivo. Pretty Little Ditty en vivo por Chili Peppers. Hay un disco que para mí es todo un tapado en lo que es el funk metal, pero no es metal. Ajá. O sea, le falta la parte de metal, pero sí tiene mucho de funk. El disco pertenece a Fishbone. Fishbone, una gran banda. Una banda a la cual, se te dije anteriormente, los Chili Peppers tributaban en Good Time Boys. Yo creo que todos aquellos que estuvimos en la música, o que estamos en la música, sabemos quiénes son los Fishbone. Pero muy pocos nos tomamos el tiempo o la molestia de inmiscuirnos en la discografía de Fishbone. Para mí es una discografía sumamente rica. Sí. Que por ahí coquetea por demasía o en demasía con el ska y se va un poquito por las ramas. Pero en este disco, Truth and Soul, también del año 1989, ya vamos por el tercero, el año 89, sí. Te diría que esa fue la etapa de oro del surgimiento. Sí. Para mí está todo dicho. Sobre todo, yo te decía que falta esa etapa, esa etiqueta metal en el sonido de Fishbone. Es cierto, pero últimamente ellos tienen a... Creo que es Mick Clark, que es el guitarrista de Suicidal Tendencies. Sí. O sea que están ahí, están coqueteando. Y por otra parte, para mí siempre merecieron mayor éxito comercial. Y si no lo tuvieron... Son previos, si no me equivoco, contemporáneos seguro, los Chili Peppers y Jazz Addiction. Sí, creo que sacaron el disco debut de ellos es posterior al de los Chili Peppers. ¿Sabes que hay una particularidad que no dije sobre el funk metal? Que, o el funk rock, si lo quieren llamar de este modo. Es que... digamos, en contraposición de otros géneros como el grunge o otros géneros también, no sé, Britpop, etc. No solo se centraban en una sola ciudad, si bien muchas eran de Los Ángeles, no era tipo exclusivo de ahí, y tampoco tenían un sello madre que los apadrinaba. Claro, eran bandas despegadas. Sí, o sea, la mayoría sacaban por unas subsidiarias de sellos multinacionales. Y otras, bueno, Fishbone sacaba en Colombia, sí. Que los únicos que sacaban en multinacional eran ellos y no le fue tan bien con el resto. Claro. La tapa de Truth and Soul. ¿Es la del pescadito? La del pescadito. Buenísimo, la tapa. Y es la gestación del rock alternativo. Exactamente, es el puntapié. Para mí viene ya de antes, pero esto fue como ya anticipó todo. Y toda la mezcla. Por la mezcla. Claro, toda la mezcla que estos hicieron estalló comercialmente. ¿Qué escuchamos de Fishbone? Vamos a escuchar Freddy's Dead, el primer tema de Truth and Soul Fishbone en el especial funk metal del Bicho Rector. Rockeras cercanas a metal en la distorsión, pero no metaleras como Manowar, por ejemplo. No. Lo que estaba sonando era Fishbone, una banda que nos visitó, no sé si fuiste a este show. No fui. Muy bueno, fue en el teatro, una fue en Cemento, con Divididos de soporte. Ah, mira. que creo que lo pusieron para ver porque si remontaba un poquito la convocatoria, y otro show en el teatro, en aquel momento se llamaba el teatro y no Vorterix, sí, en Colegiales. Quiero decir que está sonando de fondo, viene sonando de cortina, Living Color. Living Color, que es una banda innegablemente funk metal, sí, pero es una banda que nunca me gustó. Y que estuvo buena, a mí me gustó al principio. El disco que más me gusta es Stain, que es el más de cuando empieza a cerrarlo, pero la última vez que lo vi en vivo hace unos años, hace ya varios años, insoportable la necesidad de demostración del virtuosismo de los músicos, me hinchó las pelotas. Yo lo fui a ver la primera vez que vine a Argentina, fue en Obras, allá por el 90 y pico. 93. Fuiste con Chupetín, ahí que eras un niño. Bueno, más o menos, tenía unos 15, 16, sí, para el primer recital. Pero la última vez me pareció insoportable, dije, no los voy a ver nunca más. Está grabando un nuevo disco, Living Color. A mí nunca me gustaron, es una banda muy fría. Las bandas virtuosas, digamos que también eso en parte caracteriza al funk metal. Cada uno de los integrantes de cada una de las bandas tienen amplio dominio de sus instrumentos, pero tampoco hacen abuso de eso. Acá no, Facu nos aporta que en el librito de Mother's Milk, John Frusciante, con apenas 20 años, le agradece a Appetite for Destruction de Guns N' Roses, claro, por la inspiración. Yo te dije, tributan a Guns en Punk Rock Classic. Casi. Termina con el solo, la intro de Switcherland Mind. Bien, sigamos. Tal vez esta sea la primera parte de... Puede que lo decís. El especial Funk Metal. A ver qué te queda, ¿con qué terminamos? Ah, podemos sonar así. Dale, vamos, uno más. Te traje una banda de las más raras para mí. El raro de todos es Primus, una banda, yo te diría que no tiene etiquetas, no. Primus. Si Faith No More no tiene etiquetas, me parece que tampoco las tiene Primus. Me declaro fan de Primus, más allá de no haberlo sido ahora. A mí, hasta Pork Soda, está todo bien, somos re amigos. Antipop, ¿no? Después... Bueno, sí. Después para mí fue una... Brown Album es muy bueno. Tiene su momento. Es muy bueno. ¿Está el disco, el tema de Metallica, está ahí? No. Ese es un EP, Rhinoplastic. Rhinoplastic, tenés razón. Primus debutó discográficamente como lo hizo James Addiction, con un disco en vivo. Sí, Suck on This es el disco de Primus. Pero Primus era una banda que miraba de reojo a King Crimson, más King que, Crimson, sí, que a Funkadelic. Mucho, mucho. Zappa. A Zappa, o sea, venía de otra cosa. Bueno, en los EPs que graban covers, un poco muestran sus influencias, Peter Gabriel, XTC. Sí, lo loco de todo esto es que el bajista, que es Les Claypool, el cantante también, le había dicho que no a Metallica cuando falleció Cliff Burton, es muy amigo también de los Metallica. Otro más, Jim Martin, dijimos hace un humor, que incluso llegó a ser plomo de Metallica, Jim Martin. Hasta la época de Master of Puppets, dada su amistad con Cliff Burton, lo llevó a ser plomo. Bueno, le dijo que no a Metallica, o no se sabe si Metallica lo tenía a punto para caramelo para traerlo, y dijeron, no, este con la camisa hawaiana, su look. Y no, re loco, man. Es un poco de las dos cosas. Y tenían en guitarra a Larry Lalonde, que es un discípulo de José Adrián y un alumno, pero que había tocado una banda death metal llamada Possessed. Ah, mira. Que hace poco vinieron a Argentina, pero vinieron sin él, que el tipo estaba tipo taladrando la guitarra, puro riff, y después terminó tocando esta banda. Yo te diría que, no sé, experimental, psicodélica, no sé qué carajo es. Lo que sí también, Primus es como el contramano de lo que es el virtuosismo en el funk. O sea, tocan todo bárbaro, pero todo tan disonante que no sabes si es virtuoso o le están pifiando. Sí, o... no sabes, no te termina de cantar. Pero a mí me partió la cabeza. La primera vez que escuché, yo me compré Pork Soda porque tenía un VHS de la revista Hard and Heavy en VHS. Que ahí conocí varias bandas. Conocí Hanoi Rocks, Dogs d'Amour, y la otra fue Testament y Primus. Bueno, y se había editado recién Pork Soda. Entonces dije, yo voy y lo compro. Digipack. No sabía, no conocía nada de Primus. Solo el video de John the Fisherman que aparecía en el VHS. Y no entendí nada. Pork Soda no lo entendí, lo escuché durante años. Digo, ¿qué es esto? Hasta que lo empecé a entender y me parece una genialidad. Bueno, justamente mencionaste el tema de John the Fisherman, que se incluye en el primer disco, que se llama Frizzle Fry. Sí. Esto es Primus, cerrando la primera parte del especial de Funk Metal en el Bicho Reactor. Te prometo que la semana que viene voy a traer un poquito más para que disfrutemos. Vamos a escuchar completa esta canción. Te decía Primus desde su debut de estudio, de estudio, que se llama Frizzle Fry en el Bicho Reactor. El Bicho Reactor, 10ª temporada.